Buenas, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Julián Martínez contigo para abrir esta edición 1472 de tu programa favorito de rock. Tres horitas por delante para disfrutar de los mejores sonidos del rock y el metal, con un montón de novedades discográficas que queremos compartir en el día de hoy contigo y que espero te gusten, bueno, pues por lo menos tanto al escucharlas tú como las hemos disfrutado nosotros al prepararlas. Hoy vamos a empezar precisamente con el nuevo disco de los Volbeat. Así arrancamos. Bienvenido, bienvenida Con Fuerza Heavy. En Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, CD Music Radio, Rock Invierto, Radio Free Rock en Argentina, Radio Crimen Online. Yeah. ese descenso de los cielos al que nos han llevado los Volbeat para su nuevo disco. Bueno, hoy estrenamos también aquí, en el Con Fuerza Heavy, el nuevo trabajo discográfico de Sonata Ártica, The Rest of the Sun Belong to Me. Nuevo tema para ellos, Sonata Ártica. Me. Pues ni tan mal, ¿no? Esa nueva canción de los Sonata Ártica que hoy compartíamos contigo aquí en el Confuerza Heavy. Bueno, venga, vamos a seguir. Y lo vamos a hacer, mira, con esto que se llama Falling Down y que incluye Tainos Revelation. Este Tainos Revelation que es el nuevo disco de Mad Rovers. Últimamente, el sello discográfico Fish Factory ha sacado unas referencias absolutamente brutales. Una de ellas es precisamente esta que estás escuchando, que se llama Times of Revelation, y es el nuevo disco de Matt Roberts. Bueno, pues de la banda vamos a hablar en estos próximos minutos, de este lanzamiento que vio la luz hace poquitas semanas y que hoy queremos también compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy, y que ellos sean precisamente protagonistas de nuestro programa. Tenemos, mira, al 50% de la banda ahí al otro lado del teléfono. Tenemos a Javier, tenemos a Carlos, ambos están escuchándonos. Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, en principio vamos a hacer una prueba. Carlos, ¿escuchas bien a Javier? ¿Y Javier, escuchas bien a Carlos? En principio sí. Sí, yo escucho mejor casi a Carlos que a ti. ¿A ti? Bueno, pues no te creas, que eso va a ser mejor incluso. Más importante que le escuches a él que a mí. Bueno, imagino que publicar un disco con las circunstancias que estamos viviendo ya prácticamente... vamos camino de 2 años, se convierte casi en un acto heroico y bueno, pues si ya hacer un disco de rock siempre lo ha sido, en estas circunstancias todavía mucho más. No, pero no sé si os ha afectado esta situación sanitaria, obviamente es a la que me refiero, a la hora de la composición, de la grabación o incluso del propio lanzamiento en sí del disco. Bueno, realmente el disco estaba compuesto justamente antes de la pandemia, con lo cual sí nos frenó en la grabación, porque bueno, fue a acabar las baterías y al día siguiente estábamos confinados, literalmente. Y entonces, bueno, se pudo seguir grabando en casa, pero sí es verdad que detuvimos bastante el proceso por el tema de, lógicamente, las voces había que grabarlas en el estudio. Y entonces, bueno, intentamos dejar lo máximo posible grabado en ese momento, ¿no? Pero sí, bueno, ya sabes que en este país grabar un disco ya de rock en sí es una odisea. Sí. Pero bueno, por suerte, ahora mismo tenemos nuestro propio estudio. Entonces, bueno, eso se minimiza un poquitín, ¿no? Ya sabes que el tema de gastos es muy importante para las bandas, porque prácticamente no hay ingresos. Entonces, bueno, tener tu estudio y disponer del tipo que quieras para hacerlo, pues es un poco el lujo, ¿no? Eso yo creo, de verdad, que es el mayor lujo que un músico, o uno de los mayores lujos que un músico puede tener a su alcance, ¿no? El no mirarse el reloj constantemente diciendo, madre mía, este mes palmamos pasta seguro. Sí, sí, es importante. Es importante porque, ya te digo, piensas exclusivamente en lo que es la música y te olvidas de lo que es el reloj, el dinero y nada más que te dedicas a crear, que es lo importante, al final de cuentas, ¿no? En lo que es la historia de este año y medio, efectivamente, llegar con un disco ya todo preparado, todo hecho, las baterías, me decías que el día antes incluso, ¿no? De que llegara pues ahí la pandemia ya con lo más potente, ¿no? Que fue en aquel mes de marzo del pasado año. El tener un disco ahí guardado, porque el disco ha salido hace un mes más o menos, el tenerlo ahí tanto tiempo guardado, también es una puñeta, ¿no? Por no decir otra palabra un poco más fuerte, ¿no? Qué mal, ¿no? El tener ahí las canciones, no poder compartirlas, toda esa ilusión, ¿no? Que se vuelca en un disco y joder, tener que decir, mira, vamos a esperar un momento oportuno para sacarlo. Pues la verdad es que había muchas ganas. Me voy a adelantar yo. Había muchas ganas, pero también la verdad que bueno, con toda la limitación que había y todo esto, era realmente complicado el poder hacer una presentación interesante y tal, ¿no? O sea, aprovechamos también un poco el que el tema estaba un poco mejor, por lo menos por aquí, por el norte, y para, bueno, pues para aprovechar y lanzar poder lanzar el disco a la vez que hacer la presentación, ¿no? ¿Se os han quedado antiguas las canciones? No antiguas en ese sentido de canciones que pues eso, que se hayan quedado antiguas, sino a nivel de composición. ¿Ya han ido surgiendo sucesoras de estas canciones? Date cuenta de que realmente la cosa fue muy curiosa, porque lo mismo que te digo, que grabarlo nos llevó, pues eso, prácticamente todo el año y tal. Lo de Fish Factory surgió de casualidad. El tema fue que estábamos preparando una edición por nuestra cuenta y estábamos haciendo fotos de de otro grupo y estuvieron comentando sobre el tema de Fish Factory, porque ellos estaban con ellos y qué tal funcionaba esta gente y tal, y nos ofrecieron llamar y decir, mira, llámalos porque ojalá Rock les mola un montón. Y bueno, fue la casualidad que en una semana pues estábamos fichados con ellos y da la casualidad que el disco estaba sin mezclar. Es decir, el disco estaba sin mezclar y teníamos, justamente nos acababan de dar la fecha del 29 de octubre para la presentación del disco, ¿no? En una sala aquí, teatro. Entonces coincidió que lo que iba a ser una mezcla en teoría tranquila y para hacerlo ya de guapo, como digo yo, de remate, se convirtió en un contrarreloj. Y tuvimos que mezclar el disco pues en prácticamente 8 días. Muy contentos, ¿no? Con el trabajo también del sello, con José Manuel, con Elena, que habitualmente se vuelcan también con sus bandas y bueno, pues que da otras posibilidades también, ¿no? De quizá de llegar a cubrir huecos a nivel de promoción y demás que a uno solo le cuesta el doble de trabajo. ¿Ping? Sí, muy contento, realmente. Estamos ahí. La verdad es que se agenda bien, hay un buen calendario con ellos y una comunicación, que es lo más importante, muy fluida. No es que tengan un amplio elenco de bandas, pero desde luego, como decía yo al principio de la entrevista, Fish Factory, lo último que ha ido publicando en este año, la verdad es que todo trabajos sensacionales y en fin, pues enhorabuena también para el sello, que además en esa relación que tienen con los medios de comunicación, que es la que yo tengo pues más directamente con ellos, también tenemos que agradecerle mucho su labor. ¿Qué se diferencia con respecto a anteriores trabajos de Matt Rovers, este Time of Revelation? Con aquel disco que, si no me equivoco, fue del 2017, que ya han pasado 4 años, pero es verdad que también con una pandemia de por medio, ¿qué ha cambiado? ¿Qué evoluciona en el grupo? Hombre, a ver, hay una conexión un poco más grande, porque bueno, ya son más sueños juntos y vamos conociéndonos un poquito más también. Lo bueno es que la formación es bastante estable en ese sentido, hay muy buen rollo, no hay movidas extrañas y bueno, eso te permite pues eso, centrarte nada más en la música, ¿no? Y la verdad que del primer disco a este, hombre, sobre todo lo que ha cambiado, aparte que vamos evolucionando un poquitico como músicos, ya vamos aprendiendo cada vez, pues eso, vamos a perfeccionando un poquitín el tema, ¿no? Pero sobre todo a nivel de compañía, lo que dices tú, no es lo mismo estar autoeditado que tener una persona o una compañía detrás, si tu promoción en medios y todo esto nos da una visibilidad pues mucho más grande, ¿no? Y Sí. eso nos permite también un poquitín pues centrarnos también más en la música y dejar un poquitín esto en manos de la gente que sabe un poco más del tema y que a ti te descarga de perder tiempo en todo este tipo de promoción que no deja de ser invertir tu tiempo en vez de en emisoras, en vez de flyers, en vez de contratar publicidades, en vez de todo este tinglado, pues dedicarte a ensayar y preparar los temas, bueno, y eso pues redunda en beneficio para todos, Sí. yo creo, ¿no? Es que el tener una banda de verdad que tiene un trabajo añadido, además del musical, obviamente, que muchas veces es tremendo, ¿no? Además, ahora con redes sociales, que uno tiene que estar ahí pendiente de las redes sociales, además no de una, ¿eh? Porque es que ya no sé cuántas redes sociales y tienes que estar en todas, que si el YouTube, que si, en fin, que es efectivamente un trabajo arduo y bueno, pues es importante también hacer un buen equipo. Para aquellas personas que ahora estén escuchando el programa y esta sea quizá la primera oportunidad que tienen de escuchar a Matt Rovers, ¿cómo podríamos definir vuestra música? A mí se me viene a la cabeza la palabra rock o hard rock como una definición creo que directa y que va a entender todo el mundo, pero es verdad que hay muchos matices ahí, ¿no? Es complicado porque realmente suena ser rock. A mí, tú puedes decir Bof. Sí, rock, hay rock, hay. Bueno, ahora dicen que también esto es blues rock, ¿no? También, pero vamos, yo también. veo que hay un poquito de algo de progresivo ahí, hay raíces negras por ahí también, algo de funky o tirando al soul o al blues, también tenemos cosas. Bueno, es un poco bastante Sí. amplio el tema, no creo que nos encasillemos en un estilo solo y exclusivamente. Eso es lo que quizá yo decía, ¿no? Que es verdad que puede ser hard rock, pero con tantos matices y con tantas historias ahí metidas en cada una de las canciones que bueno, pues que además también es lo importante que va a encontrar a un montón de seguidores que, si a lo mejor hay uno que le gusta una canción como preferida, a otro le va a gustar otra completamente diferente y va a abarcar un público también pues, mucho más amplio. Es verdad que tras la edición del primer disco, pues hombre, a nivel de conciertos y demás no se dio nada mal, se tocó en bastantes festivales, se tocó también con un montón de bandas compartiendo cartel. Este 2021, que parecía además que estaba mejorando la cosa y vuelve otra vez a empeorar, pues imagino que de momento también pues que con la mirada puesta, pero con la dificultad de no poder hacer planes a un muy largo plazo, ¿no? Sí, la gente que aplazó los bolos en las salas en su momento, que ahora están recuperando las fechas. Las salas que han cerrado. Al final todo es un overbooking, todo el mundo quiere tocar este verano que viene porque creen que la cosa va a estar más tranquila, aunque viendo lo que dices tú, ¿no? Que ahora parece que hay otro pico otra vez, vuelve a empeorar, no sabemos si hay restricciones en Navidades. Al final yo creo que esto está aquí para quedarse y la cuestión es que gestionemos el tema de la mejor manera posible y la gente tenga un poco de cabeza y nada, y no se deje llevar por la gana de usted, Sarao y Folgorio, que todos nos tenemos ganas. Es verdad. Pero hay que tener en cuenta que a poco que nos descuidemos volvemos a estar otra vez en la misma. Entonces es difícil porque ya te digo, la gente de las salas, todo lo que en aquel momento a lo mejor podían arriesgar un poco más, decir, bueno, tengo tres o cuatro grupos que no tienen mucho tirón, pero tengo dos que sé que van a llenarme la sala y con tal voy compensando. Ahora de esta manera la gente no se quiere jugar de ninguna manera. Y es complicado encontrar fechas y ya te digo, vamos a intentar cerrar de aquí al año que viene, pues a ver si ya que era el verano, mayo, junio, empezar a tocar algunas cosas. Tenemos un par de fechas de aquí cerradas, en Asturias, pero de momento lo que es fuera hay que andar con mucho ojo por lo que te digo. Entonces, entre encontrar salas, luego configurar unas fechas que te sean razonables, no tocar hoy en Granada y mañana en Lugo. Exactamente. Que eso es otra. Es verdad. Entonces es complicado. Y luego, aparte, ¿no? Esto que yo decía, ¿no? El no poder hacer planes, porque otra de las cosas malas que ha traído esta pandemia es precisamente eso, me refiero dentro del mundo de la música, ¿no? y de la cultura, la imposibilidad de plantearse y de planear cosas a un largo plazo. Es que uno no sabe exactamente cómo va a ser la situación dentro de 3 meses, de 4 meses, ¿no? Eso es quizá lo peor. Exacto. Efectivamente. Sabía que también se dedica un poquitín al tema de promoción de grupos, tal, te puede contar que no tiene más de primera mano. A ver, Javier, cuéntanos. Pero sí, básicamente, cosas a un poco de tiempo, a largo plazo, pues es muy complicado el poder hacer algo fijo. Se está tirando con diversas cosas y tal, más que, bueno, no sé, igual por esto de mal, a ver si digo por manera que oigo fatal esto. Es que está... Muy posiblemente sea por también por el miedo de la gente, ¿no? Por el miedo del propio público que no compra entradas anticipadas, con miedo que se suspenda. Claro. Y de la propia sala que se queda ahí diciendo a ver qué va a pasar. Y luego aparte también otra circunstancia, ¿no? Que los grupos así más reconocidos a nivel internacional, que también aplazaron todas sus giras, las quieren hacer todas también ahora de golpe, con lo cual sí, es otra competencia en el sentido de que si un chaval tiene X dinero para gastar en conciertos, pues hombre, si se lo gasta en tres, luego no va a tener para el cuarto, ¿no? Y, claro, aparte de salas que cerraron en todo esto de historia, muchas salas. Es una época en la que todos los grupos grandes, pues muchas salas cerradas. Que nos encantan. Y el sumado y unido a mucha gente que quiere tocar, pues bueno, pues es un poco complicado. Otra cosa que por cambiar así de tema ya para el final y que yo siempre me pregunto, ¿qué ocurre en Asturias? Yo no sé si es por esa fantástica alimentación o esos paisajes preciosos que tenéis ahí, ¿qué ocurre en Asturias para que salgan tantas bandas de una comunidad además que es pequeñita, que salgan tantas bandas tan variadas, tantos músicos, bueno, pues con una calidad tremenda, que yo tengo que decir que cada muy poquitos, cada muy poquitas semanas pasa una banda de Asturias por aquí, por el programa, que os dan ahí a los músicos. A lo mejor el clima, tú. Que no podemos salir tanto como en el sur. Eso sí. Y entonces nos metemos en el local a dar porrazos, pero sí, sí, a ver, aquí para lo pequeñito que es y la poca gente que somos, la verdad que hay grupos a dolor. Hay un montón, y mucha gente, digo, que ni siquiera se conocen ahora y que tienen nivelazo, pero, o sea, la gente viene empujando fuerte por detrás y siempre hubo mucha cultura de grupos aquí, eso es verdad. Sí, y luego y aparte entonces, de estilos muy diferentes, además. Sí, sí, hay músicos de todo pelaje. Ya te digo, Javi, por ejemplo, ha estado mucho tiempo tocando folk y orquestas, es decir, cada uno, digamos que ha sido el que ha podido vivir de la música, todos los de la banda, él se ha dedicado profesionalmente a ello, por ejemplo, con otros palos diferentes, pero es así. Y cada uno, ya te digo, viene de su madre y de su padre y bueno, al final, pues mira, convergemos en grupos, ya te digo, más que nada porque hay mucha cultura de grupos y muchos... Había más salas de lo que hay ahora, pero por ejemplo para pequeños aforos y gente que empezaba, siempre hubo salas de 30, 50, 40 personas en las que podías tocar y darte a conocer. Ahora eso desafortunadamente está también desapareciendo. Sí. Y también se hace más complicado, pero tío, lo que es la cultura de músicas aquí, de músicos, siempre ha sido potente. Desde luego que sí, es algo absolutamente envidiable, es verdad. Pues ya sabéis, Matt Roberts acaban de publicar su nuevo trabajo, se llama Times of Revelation. Hoy quería que fuesen protagonistas aquí en el programa y Carlos y Javier han tenido el detalle de cedernos estos minutos, este ratito para charlar con nosotros. Os lo agradezco mucho, ojalá que os traiga muchas alegrías este disco. Gracias a muchas vosotros gracias. Por el apoyo y por la difusión, está claro. O sea, os agradezco también un montón. Es un placer. Estamos. Un fuerte abrazo. Poder vernos en directo, ¿eh? Eso, efectivamente, a ver si es verdad. Y pronto puede ser también lo de ver a la banda en directo, que vosotros estaréis deseando de tocar y nosotros sí. de ver y disfrutar también de los conciertos. Un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias. Otro. Venga, muchas gracias. Adiós. Así suenan Matt Roberts. ¿Has escuchado ya el nuevo lanzamiento de Blind Guardian? Esto que estás escuchando es lo nuevo de la banda. Sí, falta mucho. En principio está previsto el mes de septiembre de 2022 para ver el nuevo disco de los Blind Guardian. pero han anticipado esto. Deliver Us From Evil. Esta nueva canción a casi todavía un año de que se publique ese nuevo trabajo. Bueno, hoy lo compartíamos aquí contigo. Es estreno esta semana. Como esto, también es estreno lo nuevo de Amorphis. Le cantan a la luna, como los lobos. Like a dream. Pues ahí estaban Amorphis con The Moon. Y estos son Dynasty. Power of Will es su nuevo tema. Power of Will. Así es como sonaba. Y los Épica también están de vuelta. El tema es extensísimo. 7 minutos de canción para este Omega Life de los Épica, que vamos a escuchar en parte, en un trocito, para que lo disfrutes. Estreno hoy para este nuevo lanzamiento. Pues ahí tienes el regreso musical de Épica. Y ojito, porque lo que se viene ahora es lo nuevo de Angoisa. Parece que vivimos en una especie de distopía y además con lo digital, si me apuras, más todavía. Bueno, pues precisamente a esa distopía digital le ha encantado Angoisa en su nuevo disco, que se publica el próximo 17 de diciembre, si no me equivoco, si no me fallan a mí mis cálculos, y que nosotros ya te estamos avanzando en estas semanas previas al lanzamiento aquí en el Confuerza Heavy. Para hablar de este álbum, de este nuevo disco de la banda catalana, tenemos con nosotros ahí a Robert García, que es la voz y la guitarra en Angoisa, y con el que vamos a charlar estos próximos minutos. Robert, bonanit, ¿cómo estás? Bonanit, saludos a todos. Y gracias a ti, especialmente a Julián, por invitarme a esta entrevista. Es un placer tenerte aquí y charlar un ratito contigo. La fecha prevista es el 17, ¿no?, de diciembre. Sí, exacto. Imagino que hay ganas ya, ¿no?, de poder compartirlo ya entero, de sí, claro, que la gente lo escuche. Muchísimas. Lleva mucho tiempo macerándose y sí, había muchas ganas ya de desatar la bestia. Yo he tenido ya oportunidad de escucharlo, son las ventajas que a veces tenemos en los medios de comunicación, y estoy seguro de que a los seguidores de la banda les va a encantar, y que además aquí creo que se abre camino también para encontrar a otra gente que a lo mejor todavía no conocía la banda y que ahora se van a enganchar segurísimo. 7 canciones hay en este nuevo disco, que dices que se ha estado macerando, hay un poco como cocinando a fuego lento, ¿no? Sí, claro, o sea, la pandemia nos ha hecho mucho daño a todos y nosotros pues tuvimos un parón y luego pues proseguimos con la composición. O sea, justo acabamos de hacer el anterior disco en 2018 y empezamos a componer este nuevo. Y claro, el hecho de tener más tiempo, de no hacer conciertos, de no poder hacer casi nada, pues nos encerramos más a intentar pues darle un poco más de vida a las canciones y más detalles, más arreglos. Y así pues eso, fue un poco más macerado a fuego lento, y en abril fue cuando grabamos. Y o sea, luego el proceso pues ha ido también lento, pero bueno, mejor así que no precipitarse. Sí, no, eso es indiscutible. Es verdad que todo también ha sido un poco, por esta situación obligado. Todos habríamos querido que las cosas fueran de otra manera, seguro, a la hora pues de crear y de publicarlo y de presentarlo, ¿no? Que también es las ganas que seguro más hay. Pero bueno, pero si hay que encontrarle alguna parte positiva a esta situación, es esa que tú apuntabas, ¿no? Más tiempo, más motivación, ¿no? Ya que teníamos que estar en casa o así, o salir mucho menos, pues hombre, ¿por qué no dedicarlo a crear algo de lo que sentirse orgulloso? Exacto, y eso, y cuando tuvimos todas las canciones ya un poquito pues hechas, entonces ya decidimos hacer una demo y bueno, ya pillamos una fecha para grabar y fue todo bastante fluido. Esto comenzó, esta aventura, hace, bueno, pues ya van haciendo años, 7 años ya. En 2014 publicabais sí, La Foscor del Box. Y desde aquel primer lanzamiento ya este es el que hace 4. Y, joder, sí. Esto va creciendo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nunca me lo hubiera imaginado el día que me senté en el ordenador, enchufé el heavy metal, el HM2. Lo conseguí hacer sonar de alguna manera y en el preciso momento que empezó a sonar el sonido ese, me salió el primer riff de la canción que da nombre al grupo, que se llama Angosha, y bueno, fue como, mira, estoy en el paro, estoy un poco inspirado, tengo la guitarra, me puse y ese mismo día pues compuse toda la canción, la letra, y a partir de ahí pues cada semana iba haciendo alguna canción, pero nada, como un divertimento, o sea, simplemente por eso. Y sí, cómo ha crecido, madre mía. Y además ahora estamos componiendo ya temas nuevos y eso pues también te motiva. O sea, queríamos terminar este bien, tenerlo bien terminado para ponernos ahí con algunas cosas nuevas, porque siempre necesitas tener algo, un gusanillo que digas, ah, quiero hacer algo más, porque si no al final te aburres. Claro, porque esto en principio surgía un poco como algo tuyo, ¿no? Como el decir, bueno, pues como tú dices, ¿no? El ahora que, bueno, pues que estoy en paro, que me puedo centrar un poco más, ¿no?, en la música, crear un proyecto personal, un proyecto de Robert, pero que después ya, bueno, pues como decimos, ha ido dando pasos, 4 pasos largos ya, y ya es un proyecto de banda y un proyecto pues perfectamente afianzado. Sí, exacto, los 2 primeros los grabé yo, pero fue porque, mira, es lo que te digo, estaba inspirado, siempre había estado en mi cabeza el poder conseguir el sonido sueco, que siempre me ha gustado más del death metal, sobre todo de Entombed, de Dismember y grupos así. Siempre me había fascinado y siempre había tenido la idea de eso, de hacer un grupo y además hacerlo en catalán, porque como es mi lengua materna, pues digo, oye, pues qué mejor que expresarme en ella. Y eso lo tuve claro desde el principio, y luego ya el año siguiente ya pues fue como, estaba en otro grupo y bueno, tuve la oportunidad de, oye, tocamos algunas canciones de esto, oye, vamos a mirarlo. Y fue así como nació el hecho de llevarlo a la realidad, ¿no?, dijéramos. Es verdad que los 2 primeros llegaron muy pronto, ¿no? En 4 meses o algo así. Eso te iba a decir, muy seguidos, sí, efectivamente. Sí, fue a acabar el primero y empezar a componer el siguiente, y el siguiente con un poquito más trabajado. Primero es como más visceral, más directo, porque era, como te he comentado, hacer las canciones en nada, o sea, en un día, en un par de días o algo así, ya las tenía todas hechas. Y luego pues fue tenerlas todas y ya está. Y luego el siguiente así también, más o menos. Un poquito más, tarde más, sí, 3 meses o algo así tarde. ¿Y qué diferencias notas? por irnos al más cercano en el tiempo, ¿qué diferencias hay entre este Distopía y el Esclaus de Lapor, que wow, tienen una distancia de 2 años y pico, 3 años? Sí, exactamente. ¿Qué diferencias encuentras? ¿Qué ha cambiado en el grupo? Bueno, ostras, claro, el primero era el primero que hacíamos como banda, ¿no? Claro, yo había compuesto antes todo, yo, sin ninguna intervención de nadie, a excepción de las voces, con un par de colegas que colaboraron en el segundo. Y bueno, fue un trabajo diferente. Igualmente componía yo, como el que dice, o sea, traer las ideas, ¿no? Mira, tengo estos riffs, tengo esto, pero entre todos hacíamos la estructura, entre todos construimos las canciones y veo que con este nuevo, pues esto se ha afianzado mucho más y supongo pues que les pasa a muchos grupos. Como a la formación la hemos mantenido bastante bien y nos llevamos bien y bueno, la verdad es que nos lo pasamos bien juntos, componiendo y tocando. Ha sido como algo, pues eso, natural. El disco se ha grabado en Barcelona, ¿no? Sí, exacto, en los Sax Studio. ¿Y qué tal ese proceso de darle forma ya a esas canciones que se habían creado? Bueno, es una parte bastante divertida, es tensa porque, o sea, cuando a mí me toca grabar, claro, yo tengo que grabar guitarras, tengo que grabar voces y ostras, cada vez que tengo que hacerlo vas con un cierto nerviosismo, es como tener respeto, ¿no? O sea, lo tienes que hacer bien, claro, porque es que eso se queda así. Claro, cual. Exacto. En un directo también tienes nervios, pero son diferentes. En un directo, o sea, quien no la cague, que tire la primera piedra, ¿sabes? Es verdad. Entonces, claro, ahí no, ahí tienes que estar muy concentrado. Y no, grabamos bastante rápido y somos bastante metódicos. También siempre hacemos demos. Lo hicimos con Esclavos de la Po y también lo hemos hecho con este Distopía Digital. Porque es importante, sobre todo en el tema vocal. Claro, una cosa es que tú estés ahí con la letra, tocando la canción en directo en el local de ensayo, y luego digas, vamos a grabar las voces, ¿no? Y ahí te des cuenta de si algo encaja bien, si no encaja bien. Claro, si no haces eso, luego vas al estudio y puedes perder mucho tiempo para estructurarlo. Entonces, vamos con las ideas bastante claras y eso, vamos bastante rápidos. Y para buscarle ese puntito sueco también, a masterizar a Suecia. Sí, claro. O sea, yo, bueno, el Esclavos de la Po me hubiera gustado hacerlo, pero bueno, lo veía como un poco precipitado, ¿eh? Era como, bueno, hagamos una producción propia nuestra. Y entonces en este se lo propuse porque para mí Dan Suano es como un dios del death metal, del metal en general, porque es un genio. O sea, te miras su ficha y es como, madre mía, está loco este hombre, está loco. Y dije, bueno, sería todo un honor que pusiera sus plugins, o sea, no hace falta que haga nada más. Y sí, fue enviárselo y nos dijo, ostras, estoy un poco ocupado tal y cual, y a los 2 días ya lo tenía ahí la primera muestra, ¿no? Y digo, joder, qué bien, qué rápido. Y no, o sea, habían cosas por pulir y tal, pero bueno, con 4 detalles que le dimos, y sí, o sea, le dio como un punch ahí es especial que me fascina. Canciones en idioma catalán que tratan temas como la guerra, leía la inmigración, el abuso de poder, la lucha por la libertad. Sí. Y este que por eso se llama el disco Distopía Digital, que, uh-huh, que es un poco, bueno, pues este mundo que nos tiene a todos así un poco con el cerebro casi sorbido, ¿no? Sí, como la portada refleja, exactamente. Efectivamente. que se ve al personaje ese que está, pues eso, absorto ante la pantalla a saber qué está viendo. A lo mejor nos está mirando a nosotros, pero... y luego, pues el monstruo de atrás, ¿no? Que engloba, dijéramos, pues todo el mal que acecha ahí dentro, ¿no? Con ojos que te miran, con tentáculos que te agarran y después garras que te hurgan. Y sí, o sea, tuvimos varias ideas de qué nombre poner del disco y al final pues esta sí cobró bastante bien la idea, fue creciendo y la verdad que el resultado es genial. Y sí, habla sobre todo esto, ¿no? Estamos rodeados de pantallas, de información. Las personas a veces en las redes sociales no son lo que aparentan, sobre todo eso, o sea, es el construirte una vida diferente y eso no aporta absolutamente nada, o sea, ni para esa persona ni para el resto. Ni para la sociedad, es verdad. Exacto, refleja un poco todo esto. Fantástica portada de Daniel Alarcón, que podría ser perfectamente que el protagonista de esa portada esté en Twitter, por ejemplo, o que esté viendo una tertulia política, que también se te queda así un poco esa cara. Sí, claro. Nosotros antes, la primera idea que teníamos era como que el personaje este detrás tuviera como una especie de como fantasmas que representaran, pues, eso, el poder, la iglesia, político, el sexo, ¿sabes? Y luego, bueno, lo que no nos gustó la idea, el sketch que se había hecho y tal, y bueno, al final lo englobamos así, pero sí, es eso. O sea, ahí lo que decías tú, el bicho ese engloba pues todo eso. Todo eso, efectivamente. Pues ha quedado genial, os lo recomiendo que le echéis un vistazo y que os hagáis con el disco. Ya sabéis que sale el 17 de diciembre. Ahora, Robert, imagino que también muchísimas ganas de presentarlo en directo, ¿no? Sí, pero las cosas están como están. Está complicado, sí. Es complicado. A ver si se nos ofrece alguna cosa que esté bien, pero bueno, de momento no tenemos ninguna fecha. Lo que queremos es sacar el disco, que la gente lo escuche. De momento saldrá en todo lo que sea digital y más adelante a ver si hacemos copias, no sabemos si en CD, en vinilo o algo, vamos a hacer alguna cosa para los más fanáticos. Uh-huh. Pero que sí, que a partir del 17 lo podrán disfrutar en Bandcamp, en YouTube, en Spotify, y en otras plataformas. Y aquí, desde ya, en el Con Fuerza Heavy, que estamos ofreciendo el single ya desde hace alguna semanita, y que hoy vamos a adelantar otro tema, y lo va a elegir el propio Robert. Robert, te voy a poner en el compromiso de que tú elijas entre las 6 canciones restantes, que no sea la que poníamos para empezar la entrevista, que elijas uh-huh. la que tú crees que podríamos anticipar una semana antes de que salga el disco. Wow. Pero para ponerla ahora, dices. Sí, claro. Vamos a ver. Sí, sí, pones en un compromiso, ¿eh? Pero esto bueno, es como, no, como o sea, el hecho de que ahora no sé cuál escoger. Como tener 6 hijitos y tener que elegir uno. Yo entiendo que es complicado. Sí. Una de mis preferidas es la que va antes, que es la de Distopía Digital en el disco, que es la 6ª, Distopía Digital. La de Monstras. Sí, Monstras. Esta es genial. Además, la temática que trata, bueno, es una lucha entre la policía, los antidisturbios y lo que sería pues una manifestación, ¿no? O gente que está ahí simplemente manifestándose o reunida. Y bueno, relata eso, lo que te puedes encontrar ahí. Como aquí en Barcelona hemos tenido algunos líos así hace es. Unos años, pues eso inspiró esta canción. Esta canción así que es la... Monstras estaría bien. Que es la que vamos a escuchar ahora. Robert, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y mucha, mucha suerte para ti, para la banda, que el futuro os traiga muchas alegrías y bueno, pues que las podamos compartir también nosotros aquí en el programa con vosotros siempre. Vale, muchísimas gracias a ti por esta entrevista y por darnos a conocer que sí, eso, hay gente que todavía no sabe que existimos en este planeta y gracias a la labor de gente como tú, pues se puede darnos a conocer más. Pues eso, para nosotros es un gusto. No la vamos a escuchar entera, ya lo digo, porque yo soy muy de respetar que hasta que no salga el disco no se escuchan enteras las canciones y el que la quiera escuchar entera tendrá que esperar hasta el día 17. Pero sí que vamos a escuchar un buen trocito de Monstras, esta nueva canción que publican Angoisa. Robert, un abrazo. Igualmente. Gracias. Que vaya muy bien y un saludo a todos los oyentes. Así suenan. Pues yo decía que no la íbamos a escuchar entera y este trocito final me lo guardo porque, bueno, pues ya sabes, hay que esperar a que el disco se publique entero para que lo puedas disfrutar o por lo menos que se avance como single. Pero bueno, ya te avanzo que, o ya te adelanto yo que no nos ha faltado demasiado para escucharlo entero. El nuevo disco de Angoisa sale el 17 de diciembre y ahí lo estábamos compartiendo contigo también hoy en el Con Fuerza Heavy. Y como nos gusta a nosotros, claro que sí, más cositas. Son 100 fuegos y esto se llama Puñales. Rosa Negra publica un nuevo disco, un álbum que han llamado Madre y que abren con una canción esta titulada Perros Viejos. We'll be right back.

escuchamos a los madrileños Versoix. Con este corte número 5 de su último trabajo, El devenir de las bestias, corte titulado Antes de arder, el cual te dejo ya que te quedes disfrutando. Recuerda que si quieres conocer más de Versoix, solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar en bandas asociadas y ahí podrás acceder a más vídeos, redes sociales e información cumplida de cada una de ellas. En este caso, obviamente, de Versoix, Antes de arder. Sugiero lucharnos tan de menos que las paredes no se acuerden de quién fui. Juguemos con el fuego. Tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia en la mejor de mis estancias. Estás tú. Ahí están, sí señor, banda asociada al proyecto asaltomatarradiorock.com. Más cositas. Preparando el que será su nuevo trabajo discográfico. Nosotros aún disfrutamos de No sueñan fantasmas. Whiskey Caravan. Donde rompen las olas. Por cierto, que hoy, cuando emitimos en directo, en el 9 de diciembre, es el cumpleaños de Danny Caravan, del vocalista de Whiskey. ¡Felicidades! A veces soy cambiado, que ya perdió la llave. A veces tengo llaves con las que no sé qué abrir. Yeah. ¡Qué fantástico directo hicieron los Whiskey Caravan! Bueno, ojo, ojito a la banda que te estamos presentando en las últimas semanas y que a mí me tiene enganchadísimo. Han publicado un disco llamado Mar en el Desierto. Hay 8 piezas en un álbum conceptual espectacular. Disfrútalo con canciones como Que me lleve la locura. Son Piedra Roja. Thank you. es un disco debut, pero está repleto de detallitos que entiendo que si te ocurre como a mí, te va a encantar. A mí es un disco que me ha gustado muchísimo. Se llama Mar en el Desierto. Ellos son Piedra Roja, llegan desde Sevilla. Y Chamán, que es el vocalista y teclista de este proyecto musical, nos va a ceder unos minutitos aquí en el programa. Va a charlar con nosotros para hablarnos precisamente de este arranque con Mar en el Desierto y de, bueno, pues qué esperan de este futuro más inmediato. Chamán, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Julián. ¿Qué tal? ¿Qué tal la noche por Sevilla? Bien, pues bueno, ni frío ni calor, como decimos por aquí. O sea, cero grados, ¿no? Bien, contento y de entrar en tu programa aquí en Con Fuerza Heavy y nada, con ganas de hablar un poco de nuestro proyecto. Es un placer tenerte aquí en el programa y que pase por aquí Piedra Roja, que es un proyecto que venimos presentando ya desde hace varias semanas a los oyentes y que bueno, ya desde hace unos días ya podemos ofrecer el disco completo. Es verdad que esta es la tercera entrevista que hago esta noche y con todos he empezado hablando de lo mismo. Vivimos en un momento muy complicado para todo lo que tiene que ver con la cultura, en otros ámbitos también, obviamente, pero la cultura se ha visto muy perjudicada de la situación de pandemia que estamos atravesando. ¿Cómo os ha afectado a Piedra Roja, bueno, pues todo esto que nos está ocurriendo y que nadie esperaba hace un año y medio? Bueno, a nosotros nos ha afectado al principio para bien y para mal, para las dos cosas. Para mal porque estrenamos la banda por primera vez, el primer concierto que dimos en la Sala X aquí en Sevilla a finales de febrero, el 28 de febrero, el Día de Andalucía, y a las pocas semanas entró la pandemia. ¿Qué pasa? Que hemos estado encerrados un año y medio, un año y pico maquinando, haciendo Mar en el Desierto 2.0, o sea, los temas que ya teníamos, perfilándolo, dándole vueltas, y bueno, nos ha venido bien de alguna manera este parón, pero claro, ahora viene el tema embudo de todas las bandas que no han podido salir en ese año, pues se nota bastante a la hora de buscar salas y eso está todo muy masificado. Cuando de repente os unís y supongo que un día os sentáis y surge la idea de hacer una banda, ¿cómo fue? ¿Cómo en ese momento de repente decidís, bueno, queremos hacer un grupo con estas características que haga este tipo de música, que haga este estilo musical? ¿Cómo fue aquello? Bueno, la verdad que fue un gazpacho, ¿no? Fue un poco un popurrí de ideas. Tenía la idea clara de que quería hacer sobre mis bases de electrónica, las bases que suenan de fondo, tenía algunas letras, tenía alguna idea, pero siempre lo he querido fusionar con un sonido más gordo incluso, ¿sabes? Teniendo un poco las dos caras, ¿no? El lado más delicado con la electrónica, con las guitarras y después tener una parte contundente que sé que nunca la iba a lograr solo con la electrónica. Entonces, pues fui un poco buscando esos elementos, ¿no? Un guitarra que viniera de música doom, stoner, que le gustara también los ritmos Slipknot también, cosas más cañeras. Por otro lado, un guitarrista pues incluso más bluesero. Era como cada uno tenía un poco su... Era como las piezas del puzzle que después cada uno ha aportado sus ideas y ha surgido esto que ha sido todo desde la experimentación, ¿no? Nos hemos basado... Pues mira, vamos a seguir este patrón. Incluso las letras en muchas canciones que directamente no tienen ni estribillo. Son parrafadas musicales y bueno, y intentando... transitar por los estilos que nos gustan sin dejar nada fuera, ¿sabes? No tenemos que tener ninguna etiqueta, ¿no? Nosotros muchas veces incluso nos mal etiquetamos como stoner, pero hacemos música stoner, bases stoner, pero después hay muchísimos tipos de influencia. Es verdad que hay una riqueza y hay cantidad de matices, de detallitos, ¿no?, que uno va descubriendo ahí en cada una de las canciones. Es cierto que uno va a encontrar el stoner como quizá como columna vertebral de este proyecto, pero hay mucho más, hay hard rock, hay blues, hay Andalucía. Andalucía está presente también en todo el está disco. Está presente, aunque no queramos, porque más de uno ha dicho, tío, a ver, cántanos algo de flamenco. Uf, no, nosotros flamenco, o sea, pero realmente, aunque no queramos, que no es que no me guste el flamenco, habrá cosas que estén, eso es como todo, pero que realmente es que es lo que sale, ¿sabes? Como si tú eres galego y coño, pues te va a salir ese estilo es más verdad. Galego, ¿no? Más, esto es que sale instintivamente, no es algo que nosotros, viene en el ADN. Es la raíz, ¿no? Que está ahí, claro. que obviamente sale por todos lados. Hermana, pero sí, estilo, pues todo lo que nos gusta, y además cosas muy inverosímiles, desde Depeche Mode, desde Nick Cave, desde Villagers of Ionina City, que es otro grupo griego de stoner, desde... No sé, hay los System of a Down propiamente, que siempre nos han encantado. Cogemos de lo que cogemos, más que coger, nos impregnamos y después, pues, el subconsciente te hace emanar todo eso que te has empapado, lógicamente. Es verdad que hay momentos en los que además os explayáis, no le tenéis miedo a pues por ejemplo a lo que últimamente le tiene miedo mucha gente dentro de la música, ¿no? Al minutaje de una canción, a estar mirando el reloj de decir, joder, no te puedes pasar de 3 minutos y medio, ¿no? Aquí hay canciones que duran 8 minutos y 8 y medio y en ese sentido, si la canción requiere eso, pues ¿por qué no dárselo, no? Claro, estamos, es lo que habla mucha gente hoy en día, ¿no? Que antes incluso de la pandemia, todo era más isofacto, ¿no? ¡Cla! Canciones de 2 minutos, 3 minutos, 3 minutos y medio, todo, pum, pum, el estribillo ya ahí. El otro día lo comentaba con un amigo que trabaja con vídeos de YouTube. Sí, tío, hasta los reels ya te piden como los short YouTube, ¿no? Que es 1 minuto solo, como todo muy... Y realmente vivimos en una... O sea, estamos en una era ahora mismo un poco... De ver las cosas de otra perspectiva, ¿no? De que hemos estado encerrados, de tener más tiempo para todo, y queríamos romper con todos los estereotipos. Era como, no, tío, el que entre en la canción, que le dé tiempo a entrar en la canción, porque que menos que 5 o 6 minutos para tú poder sumergirte en una canción, ¿no? Si no, creo que todo es muy superficial. Entonces, pues, la idea era esa, que fuera un poco un viaje, ¿no? Sin mirar el tiempo. Un viaje en el que además la música obviamente te va guiando, pero las letras también te marcan un camino lleno de mística, ¿no? Yo, por ejemplo, leía que se habla mucho de la vida, de la muerte, del tiempo, la memoria, de la madre tierra, incluso, ¿no? De todo eso que tiene esa mística, ¿no? Y que acompañando a estas canciones, pues guían por un camino que crea, pues, una obra, podemos decir, conceptual. Efectivamente, sí, la verdad que va por ahí la idea. Es un poco, yo muchas veces lo asocio al teatro este antiguo, que el tío narraba y cuando daba un impulso a la voz, hacía la música, pa, pa, pa, pan, hacía los... Sí. Pues es un poco eso, más que la... Aunque incluso hemos grabado con claqueta el disco, que esto ha sido una locura, pero va la música como acompañando más a la voz. Es como la intención es un poco eso, conceptual, todo muy, muy todo dado de la mano, una cosa de otra, entonces pues por ahí van los tiros un poco. Pues en fin, es de verdad... Las letras, perdona, te decía, sí, las letras también hablan pues de lo que realmente importa, ¿no? Es porque hoy en día, como todo lo banal, ¿no? Lo que hemos hablado antes, lo isofacto, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la verdad, no? Hoy en día, la época de la posverdad, que tienes que mirar en 20.000 sitios para ver si... Para creer, y aún así lo dudas, ¿no? Es verdad. Y efectivamente, y aún así lo dudas. pues hay que tener muchas perspectivas y escuchar a muchos tipos de personas para poder tener hoy en día una idea muy global de las cosas. Yo creo que con la música es un poco igual. Si te encierras solo en un estilo, que también es muy, o sea, está muy bien eso también, meterte en un estilo y reventarlo, como hay gente, pero yo creo que la música está pues para beber de todas las fuentes que ofrece, ¿no? Y sobre todo eso, tener letras que hablen de verdades como puño, de lo que nos molesta, de las injusticias un poco, de no ser cínico, ¿no? De no decir... yo, por ejemplo, hablo de la naturaleza y en mi casa tengo tres botes de basura de reciclaje, cada uno de plástico, de vidrio, voy al campo y recojo el campo, o sea, si veo porquería, no soy cínico con lo que hago, entonces pues era un poco eso, ser muy sincero contigo mismo que con los demás. Y efectivamente, como tú muy bien dices, apuntando cosas importantes realmente. El disco se grabó en el 2020. Lo grabaste... 2021. Es un dato que ha estado por ahí rulando mal en una nota de prensa que hicimos, pero es el 2021 realmente. Perfecto. Este verano. Pues precisamente yo te iba a decir, la pregunta que yo te iba a hacer era que por qué se había retrasado tanto, ¿no? Que por qué si se grabó en 2020 había tardado tanto en publicarse. Pues nada, ya está, corregido que no, que ha sido en 2021. Lo que sí es seguro es que lo habéis hecho los Sputnik ahí en Sevilla. Eso era seguro, vamos, que teníamos que hacerlo ahí, porque la verdad que Jordi Hill saca un sonido a las bandas increíble y yo había escuchado varias bandas, unas más cañeras, otras más suaves y lo vi claro, digo, mira, está aquí en Sevilla, es un tío muy, muy válido y que he escuchado cosas que se pueden sumar una más otra, puede sumar Piedra Roja. Y bueno, y grabamos lo que es la base de batería y de bajo en el grupo, en el estudio, y después las guitarras y las voces las grabamos nosotros en nuestro estudio, en nuestro local, que tenemos también aparatos de estudio no profesionales, como este hombre. Pero bueno, ahí tuvimos más tiempo con las bases para poder explayarnos, vamos, más tiempo, 5, 6, 7 meses, vamos, poco a poco, grabando la guitarra, esto me gusta, vamos a cambiarlo, cosa que otros grupos eso a lo mejor no se lo pueden permitir, porque si eso lo haces tú en un estudio directamente esos meses que te sale el disco por, yo qué sé, 20 o 30 mil euros. Sí, es verdad. Entonces, pues, es inviable. Entonces, grabando las bases como que tienes más tiempo después de poder adherir lo que quieras, y bueno, y así fue, estuvimos haciéndolo todo después en nuestro estudio, y al final, la mezcla final, estuve yo con él y estuvimos los dos pues dándole un poco de vueltas para encontrar ese sonido que queríamos realmente. Vienen días en los que todos regalamos más que el resto del año, ¿no? Viene Papá Noel, vienen los Reyes Magos. Habéis hecho una edición limitada del disco en vinilo rojo, que se me ocurre que esto, pedírselo a Papá Noel o a los Reyes Magos, sería un regalo fantástico. El vinilo... es verdad que bueno, pues que ya viendo las ventas últimamente incluso ha superado el CD en ventas, pero este es un trabajo para esto, también para vinilo, y encima un vinilo rojo, pues algo muy bonito, ¿no? Para tener ahí. Imagino que eso es lo que os ha llevado un poco a editarlo de esta manera. Sí, para mí, yo soy diseñador gráfico y para mí es importantísimo el envoltorio también, no solo el contenido, ¿sabes? Entonces, pues ha sido pues un goce, empezó siendo una idea de un disco de sobre normal y los mismos de Mad Vinyl, de aquí de Madrid, pues nos dijeron, mira, vamos a hacerlo, si vosotros ponéis esto, nosotros ponemos lo otro, aportamos tal, y entre todos pues hemos hecho un disco, la verdad que muy, muy bonito, y sí, estará estas Navidades, creemos que estará estas Navidades ya disponible. Pues ya digo que puede ser un regalo fantástico. Por cierto, que ya ha habido alguna presentación, ¿no? del álbum. Estuvisteis en la Sala X, si no me equivoco, el 6 de noviembre, me parece que también en Madrid. Ya ha habido alguna cosita, ¿no? Efectivamente, sí, estrenamos el disco el día siguiente, fue el 6 de noviembre, si no me equivoco, el 5 o el 6, y al día siguiente lo estrenamos en la Sala X, tal como salió el disco. Y después hemos tocado, también estuvimos en Madrid, en la Wurlitzer, y fue increíble con Sold Out y gente fuera, y fue una, vamos, fue increíble para nosotros. Y ahora nos vamos para Galicia, no decimos justamente dónde, pero nos vamos para Galicia para el 7 de enero, estamos tocando por allí. Estaréis deseando, ¿no?, de esto, de llevar estas canciones ahí encima del escenario y compartirlas después de estos casi 2 años que llevamos de todo tan, bueno, pues eso, tan diferente a como lo conocíamos. Totalmente, que yo creo que cada vez que uno da un concierto, vamos, como en Madrid o en Sevilla, era como volver a esa normalidad, ¿no?, que dice tanto la gente, ¿no? Que ojalá podamos volver, porque está la cosa apretada en todos los aspectos, vamos, porque esperemos que podamos volver. Ojalá, efectivamente, porque la situación empeora por semanas, a ver si verdaderamente esto... pudiéramos verle ya al final una lucecita, ¿no? Pues sí. Chamán, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo insisto en lo que decía al principio, me parece un disco extraordinario. Lo estamos Muchas compartiendo aquí con aquel primer sencillo que se publicaba y con los diferentes temas que se han ido adelantando con los oyentes, que han tenido un feedback fantástico. Y bueno, pues ya le podemos decir eso, que ya está entero, que lo pueden escuchar entero y que lo disfruten todos. Y ojalá que os podamos ver pues por todas partes en directo muy pronto. Nos veremos seguro, nos veremos. El destino nos unirá en algún momento seguro. Ojalá que sea muy pronto. Y muchísimas gracias, Julián, por apoyarnos, ¿vale? Por estar aquí con nosotros, que ha sido un rato fantástico. Es un placer. Y nuestras gracias también a Noirax, que es precisamente Alex, que es quien, bueno, pues quien, el sello también que respalda a Piedra Roja y que también nos ha puesto en contacto también. Alex es un referente para nosotros y es un gusto y un placer trabajar con él, vamos, la verdad que es un fenómeno, vamos, ya además nos lo habían dicho en más de un sitio que era un referente musical y que hay gente siempre pendiente a lo que lanza. Y para nosotros es un honor increíble estar con Alex. Y esa relación que tiene con los medios, que es la parte que me toca a mí, pues no puede ser, no puede ser mejor, efectivamente. Chamán, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande, Julián. Es un placer. Ahí está sonando El Tiempo Dirá. Ellos son Piedra Roja, desde Sevilla. We'll be right back. Gustazo, contar con bandas como Piedra Roja. Recién sacadito el disco al mercado, Mar en el Desierto. Ahí estábamos compartiéndolo contigo aquí en el programa. Bueno, más cositas. Los que van a sacar ya mismo también nuevo álbum son los Monastir, con Maldito Records. Y este es el primer anticipo, Cómplice de Traición. Siempre buscando tener amor. La semana que viene pasarán por el Confuerza Heavy. Fíjate que hoy hemos tenido a Matt Roberts, a Angoisa y a Piedra Roja presentándonos sus nuevos trabajos discográficos. Bien, pues entre las bandas que tendremos como protagonistas con entrevista la próxima semana estarán, por ejemplo, Paralelum, que han publicado ya su nuevo trabajo. Feel so numb. My thoughts grill me out. There's still the earth, and I can't breathe. I'll suffer if I rock. Sigh to my chest. The presses my heart. It's been soft. Paralelum, ya te digo, la próxima semana se pasan por el Confuerza Heavy. Hablaremos de ese nuevo disco. Y también van a pasar en unas poquitas semanas los Ersebet. Han presentado The Blasphemous Lady. Bye. hace poquitos días, un par de semanas, pasaba por aquí, por el Con Fuerza Heavy. El Reno Renardo, para presentarnos su nuevo disco, El Mundo Se Va a la Mierda. Con todo lo que está cayendo, madre mía. Bueno, pues así, con ese título tan directo, han llamado a su nuevo disco. Subnormal, el plástico invade la mar. Otro asteroide a punto de impactar, los mayas se han vuelto a liar. Arde la selva, se activa un volcán, tsunamis, diluvio, huracanes. Un nuevo virus se gesta en Wuhan, que se coge en la bolsa escrotal. El mundo se va a la mierda. Hombres de paz y acceso al motor nuclear. Crema solar para un oso polar. La neta la han hecho llorar. Todo el planeta será un aquapark cuando se fundan los polos. Compra barato, vencer a imprimar lo que hacen niños en Taiwán. El mundo se va a la mierda. Con muecas de dolor, todos vamos a morir. Aunque comas coliflor o le reces al Señor, no vas a sobrevivir. El caos reina. Tierra se revuelve, cambio climático, calentamiento global, guerras, enfermedades, hambruna y pandemias. Ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más pobres. Egoísmo, hipocresía, ansias de poder, señoras que no respetan las colas, gasolineras que capan el gatillo fijo, la gente que sigue cagando en los bares. Ya no hay marcha atrás. Y ahora, que estamos a las puertas del apocalipsis, cantemos unidos esta empalagosa, pero alegre tonadilla de muerte y destrucción. El Reno Renardo, sí señor, ahí están de vuelta con nuevo disco, qué grandes. Bueno, pues pasaron de nuevo por aquí, por el Con Fuerza Heavy. Y ojito a este grupo que te presentamos en el día de hoy. Se llaman Wicked Dog y de un disco que publicaban en el pasado 2020 extraemos Narco Love. Esto que ya suena. Desde Terrassa. We'll be right back. walk. I love the way you talk. I love the way you move. I love the way you groove. I put my eyes on you. I looked you. I love your pretty eyes. I love the way you smile. I love the way you move. I love the way you groove. I put my eyes on you. I love you. No te olvides, Wicked Dog. Ahí estaban sonando más cositas. Se llaman Le Flam. Ya han sonado en alguna ocasión aquí en el programa. Han publicado el pasado 2 de diciembre un nuevo single. Después de Del Revés, ahora nos llega Creces, su nuevo tema. Para el mundo, no tengo prisa. Si te vas, ¿dónde estás? Y si vienes a jugar, me quedaré dispuesto a repetir. Creces tan rápido que el tiempo se nos va. Cada segundo que me das. juicios, inocente, tu confidente que no quiere despertar. No me importa el libro. Dentro de Mester de Juglaría, ese disco de tributo a los Sauron, hay muchas canciones y entre ellas la versión que han hecho Megara de Náufrago. ¿Quedó en este mar? ¿Fue la tormenta o fue mi prueba? versionando a Sauron en su Máster de Juglaría. Ahí está Megara con Náufrago. Bueno, pues de Megara pasamos a Six Burning Knives y uno de los temas que han incluido, que han recogido su más reciente álbum, The Odd. Pues ahí está, el nuevo disco, Six Burning Knives. Cositas que te cuento. Para los que estáis escuchando en directo o en el viernes 10 de diciembre, los que estéis escuchando el programa en una reposición posterior ya no llegaréis, pero los que estáis escuchando en directo en el jueves 9 o mañana día 10, viernes, tenéis la posibilidad de disfrutar de un fantástico concierto. Por cierto, con entrada libre hasta completar el aforo. Y que si no puedes ir, lo podrás seguir por Twitch. Con las actuaciones de Dilema Quartet y quien está sonando aquí, Rafa Gas. Intentar cruzar. Será mañana viernes en la sala Rebelief. Sobre la bala, cima alcanzar. Apertura de puertas a las 7 de la tarde. Ah, bueno, esto está en el polígono industrial de Vicálvaro. Seres que no me retien. Si estás por ahí, no te lo pierdas, ¿eh? Jugar. Don't get del mar. Ráfagas, ya sabes, mañana en Vicálvaro. Bueno, el siguiente tema que escuchamos es este. Lo recoge In Disguise, ese disco que te hemos venido presentando en las últimas semanas, de Martina Kunz. Esta fantástica compositora que pasó hace muy poquito por aquí, por el Con Fuerza Heavy. You.

Siempre seré tu estrella. Es una canción de cuna. Pues llegamos al final de nuestro programa de hoy. La voz dormida bajo las sombras de una colina de sangre roja. Ha sido un placer. Os dejo con los Every Night. Hasta la semana que viene. Chao. Pájaros negros de acero silbando truenos rompiendo el cielo. ha sido la edición 1472 de Con Fuerza Heavy. ¡Feliz semana! Señor. Despertar.